Estamos con el secretario Marcelo Maldonado, de secretario general del cuerpo de delegado acá de la provincia de San Juan. Marcelo, buenas tardes. Por favor, ¿qué nos puede confirmar al respecto del paro para mañana de UTA a nivel nacional? Sí, buenas tardes para vos y toda la audiencia. Bueno, la verdad que hoy día, a ver, después de haber transcurrido desde el jueves que se decretó la medida de fuerza, sin haber tenido ningún tipo de novedad, ningún tipo de llamado, ya sea de cámaras empresarios, de gobierno, hoy al mediodía la ministra de gobierno nos citó al ministerio a los fines simplemente de que pusiéramos al tanto al gobierno de la provincia qué es lo que deberían abonar las cámaras empresarias. Se le comentó, bueno, de ahí posteriormente a eso nos reunimos con ATAP, pero bueno, desgraciadamente después de 2 o 3 horas reunidos con la cámara de ATAP, no hubo ningún avance en las negociaciones. Ellos manifiestan no poder ponerse de acuerdo con el gobierno de la provincia con el tema de subsidio y tarifa. Por consiguiente, bueno, obviamente ya agotadas todas las instancias, por supuesto, llevaremos adelante la medida de fuerza por 24 horas, como la decretó nuestro Consejo Directivo Nacional el jueves. Bien, eso significa que a las 0 horas de esta noche comienza el paro y termina mañana a las 0 horas, ¿es así? Exactamente, aclarándole a la sociedad, por supuesto, que cada vez que hay una medida de fuerza que comienza a las 0 horas, por supuesto, aquellos servicios que ya están en recorrido, por supuesto, van a llegar a las puntas de línea. No significa que a las 0 horas nosotros vamos a parar las unidades y vamos a pedir a los pasajeros que desciendan, para nada. Obviamente se terminarán los recorridos hasta llegar a las puntas de línea, porque a nosotros sí nos importan nuestros usuarios, que son los que mantienen el sistema. Pero bueno, vemos tristemente que ni Cámara Empresaria ni Gobierno Provincial parece que les preocupa que mañana los usuarios no tengan reposte. ¿La gente empresaria presta alguna atención concretamente al respecto de de mantener el servicio? Porque veo que no lo es así, tal cual lo manifiesta Marcelo. No, a ver, totalmente, ha habido desde el jueves hasta ahora, por lo que hemos logrado, a ver, desde el jueves hasta esta hora no hubo ningún contacto, y en el que ha habido hoy, la verdad que, bueno, desgraciadamente no ha habido ningún tipo de solución. Simplemente terminó la reunión diciendo que, bueno, que cada uno hiciera lo que creía que debía hacer. Marcelo, Ellos, ¿saben? obviamente, culpan al Estado de la provincia, el Estado de la provincia culpa a las cámaras. Nosotros quedamos como la mortadela del sándwich ahí en el medio, nosotros y usuarios, por supuesto, porque nosotros debemos trasladar la inoperancia de otros, debemos trasladar a una medida de fuerza que, por supuesto, quien más perjudica es más ni menos que los usuarios de la provincia. Bueno, Marcelo, lamentamos que suceda esto, fundamentalmente, como bien lo dice usted, de los usuarios, y estamos en permanente contacto. Sabemos que está muy, muy ocupado en este momento y esta información es al momento. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, simplemente para finalizar, decirte que la verdad que los trabajadores del transporte público pasajero en la provincia de San Juan vemos con muchísima tristeza que hayamos dado en materia de transporte, como venía siendo San Juan, en el sentido de que siempre estábamos punteando entre las provincias que lograban acordar y demás. La verdad que vemos con muchísima tristeza que hayamos dado en materia de política de transporte 100 pasos para atrás. Lamentable, lamentable. Seguimos en contacto, Marcelo. Muy amable, gracias. No, por favor, a disposición.